Bueno, pues mi nombre es Leonor Díaz Santos. Yo soy de la Comunidad de la Luz. Pertenezco al municipio de Villa de Tututepec. Soy defensora comunitaria. Defiendo lo que son tanto los derechos colectivos como los derechos individuales de la persona. La organización comunitaria se relaciona porque son las comunidades que estamos defendiendo de nuestro territorio, nuestro Río Verde. Estamos en la defensa del Río Verde porque quieren construir una presa hidroeléctrica. Y entonces los pueblos y las comunidades nos relacionamos con el río porque el río también es parte de la historia que tiene que ver con la vida de las comunidades, ¿no? Desde la vida comunitaria, que tiene que ver con sus asambleas para tomar acuerdos, ¿no? Y está nuestro cuerpo, ¿no? Al que tenemos, primero nos protegemos también nosotros, porque si nosotros no nos protegemos nuestro cuerpo, que también es un territorio desde lo que comemos, porque a veces le ponemos a nuestro cuerpo cosas que no nos ayudan, y entonces si nosotros empezamos a cuidar nuestro cuerpo, empezamos a alimentarnos bien, pues ese también es nuestro territorio y es parte de, y es importante. ¿Y por qué es importante defenderlo? Porque nosotros decimos que, por ejemplo, defendemos el agua, y sin el agua nosotros no podríamos vivir. Aquí que defendemos el territorio porque el Río Verde, el que nosotros defendemos, no lo defendemos nada más porque sí, sino porque tiene desde el principio que allí está, desde su creación, eso fue creado para darle vida a los pueblos, a las comunidades que de ahí se alimentan, tanto la parte alta como la parte baja y la parte media, pues que viven de la cosecha, que viven de sus cosechas, lo que es el maíz, la agricultura, la pesca, y todo eso es le da vida. Entonces, si nosotros no defendemos esa parte importante, pues las comunidades no tendrían vida y nosotros tampoco tendríamos vida. O sea, no podemos vivir si nosotros no tenemos esos elementos, ¿no? Desde que yo me involucré en la defensa comunitaria de los derechos humanos, nosotros como defensores defendemos vida, defendemos otros derechos. Y aquí es importante en este encuentro porque venimos a llenarnos de muchas experiencias de otros compañeros, porque tenemos que enriquecer ese conocimiento. Unos con otros tenemos que conocer tanto las diferentes luchas, lo que hacen desde sus comunidades, porque eso también nos ayuda a nosotros para seguir defendiendo nuestro territorio. Y este encuentro me fortalece porque me encuentro con otras y otros compañeros que desde sus comunidades ellos están luchando, están defendiendo, unos de manera diferente, pero que nuestro objetivo es el mismo, es defender la vida, defender la creación. Cada comunidad tiene sus propias problemáticas, sus formas de luchar, de defenderlo, pero que es nuestro objetivo es en común. Y también porque es necesario, es importante que nosotros como defensores nos reunamos, porque nosotros defendemos derechos, pero a nosotros también quién nos defiende, ¿no? O sea, nosotros somos como defensores también somos vulnerables ante muchas situaciones que se viven, ¿no? Cuando un defensor comienza a defender la vida, pues corre también muchos riesgos. Entonces, por eso es importante aquí reunirnos, porque podemos encontrar también las maneras o las estrategias de cómo protegernos nosotros. Las alternativas que tienen las comunidades ante los megaproyectos, que entre comillas son proyectos de desarrollo, pero las comunidades tienen otras alternativas diferentes que tienen que ver con la comunidad, donde la comunidad crea su propio desarrollo, que tiene que ver con, ya sea con la medicina tradicional, la apicultura, la pesca, los grupos de mujeres organizadas que se reúnen para transformar los productos, ¿no?, que hay en la región. Hay grupos de mujeres que hacen sus mermeladas, los productos que en tiempo de que pues la cosecha de mango hay mucho mucho, mucho mango, pues ellas transforman esos productos en mermelada y las empiezan a comercializar. Las comunidades, para defender su territorio, otra de las alternativas que tienen las comunidades, pues es la vida comunitaria que viven. Cuando digo de la vida comunitaria, tiene que ver con sus fiestas, donde convive la comunidad, que tiene que ver con sus mayordomías, donde las personas se reúnen para convivir, que también es algo que enriquece a la comunidad, donde se vive la vida comunitaria, donde comparten unos con otros, donde se hace el trueque. Todo eso es las alternativas que tienen las comunidades, desde las personas también que tienen sus huertos de traspatio y que tienen sus aves de corral para obtener la carne, el alimento. Todo esto va acompañando a una vida más digna, nosotros decimos una vida digna, porque saben las comunidades o sabemos qué es lo que estamos consumiendo y qué es lo que estamos comiendo, ¿no?